Capítulo 2. Viví así, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa, cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, píntame un cordero». «¿Eh? Píntame un cordero». Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario hombrecito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas grandes me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de toda región habitada. Y ahora bien, el hombrecito no me parecía ni perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije: «¿Pero qué haces tú por aquí?». Y él respondió entonces suavemente, como algo muy importante: «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me parecía, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. «No importa», me respondió, «píntame un cordero». Como jamás había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: «No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi casa es todo muy pequeño. Necesito un cordero, píntame un cordero». Entonces dibujé un cordero. El hombrecito lo miró atentamente y dijo: «No, este cordero está ya muy enfermo, haz otro». Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia: «¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Realicé nuevamente mi dibujo. Fue rechazado, igual que los anteriores. «Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, carabateé rápidamente este dibujo y se lo enseñé y le agregué: «Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro». Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. «Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi casa es todo tan pequeño». «Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño». Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: «Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido». Y así fue como conocí al principito.